dedicado a todo el mundo, pero en especial a la gente de Nápoles, Italia. Cualquiera en La Habana tiene un amigo llamado José, que seguro que está alquilando su Chevrolet del 53. Son los Pepe, los Josenses, los Caquicas y Chevroleses. Son los Pepe, los Josenses, los Caquicas y Chevroleses. Y nadie sabe cómo esa gente, si sabe el inglés y un pique español, esa frase que está pegando en el orgullo. ¡Qué barbaridad! Habana City, Habana Crazy, Habana Vieja, welcome to el capital. Bienvenido, espero welcome to you. Dile que te lleven pa'l solar. Habana City, pa' que vea. Habana Crazy, Habana Vieja, welcome to el capital. Pa' que conozcas a mi gente, para que nadie te lo cuente. Pa' que te enseñen a bailar. Habana City, como en Cuba, Habana Crazy, no solo. Habana Vieja, welcome to el capital. Yo no lo tuve, a que no provoque su derrumbe. Habana en La Habana, Habana Crazy, Habana Vieja, Habana Vieja, welcome to el capital. Si tú quieres que brome, con que brome, que si tú quieres caminar, la caminar. Con el piano de Roberto. Mamá, son los Pepe, te digo, hace tu baile, aquí cargar. La Habana City, si tú quieres bañarte, en La Habana, welcome to the capital. Si quieres un día romántico y de pasión, hay corre alquila tu almendrón. La Habana City, te doble, La Habana crazy, te La Habana vieja, welcome to the capital. Shalala, la, la, la. Hay que en La Habana todo baila y dice ya. Habana City, Habana crazy, Habana vieja, welcome to. Gracias. Gracias.